Seguimos en esta concentración que se hizo en el Nudo Vial. Estamos con un trabajador autoconvocado. Decinos si querés tu nombre nada más y contanos un poquito por qué viniste. Bueno, soy Maxi. Bueno, vinimos por el tema del sueldo. El sueldo no nos alcanza. Vinimos a reclamar más que nada eso. Con el sueldo que tenemos no llegamos ni a mitad de mes. Y bueno, queremos que nos ayuden con esta marcha y todo. Me imagino que hay muchos y muchas de tus compañeras que deben alquilar. ¿Cómo hacen con un sueldo de cuánto? ¿28 lucas? ¿Cuánto es lo que cobran? Sí, 28 mil pesos. Sinceramente, yo gracias a Dios, bueno, no alquilo, pero es imposible llegar a fin de mes. Imagínate, tenés un alquiler mínimo de 10 mil pesos. ¿Cuánto te están quedando? 18 mil pesos para poder vivir todo el resto del mes. Cuando las boletas, hay que seguir pagando facturas de gas, de luz, de agua, vestir a tus hijos, se hace imposible reponer ropa, se te rompe la ropa, es imposible reponerla, es muy difícil la situación que se vive con el sueldo que tenemos. Ni soñar, y digo como mucho, si tenés una moto y se te rompe. No, olvídate. No podés avanzar en nada se puede avanzar. Hay mucha gente, muchos compañeros que tienen que tener dos trabajos para poder llegar a fin de mes y no es justo porque tenés que, para comer, es solamente tenés dos trabajos o tenés el trabajo en la bodega y después salir a hacer changa para poder llegar a fin de mes con comida. No es que estés trabajando para un avance o algo, no, es para poder llegar a fin de mes con comida. Entre otras cosas, me imagino si estás clavado con algún crédito o que querés, justamente vos me estás diciendo, querés progresar y todo lo demás, con 28 lucas decimos, estamos de nuevo en la misma, no haces nada. ¿Qué respuesta les da el sindicato con respecto a esto? No, ninguna. Siempre que ellos han sacado buenas paritarias, buenos porcentajes, pero no se basa en el buen porcentaje, porque si tenés un básico muy bajo, el porcentaje, por más que sea por número, es muy alto, no se llega a lo que es una canasta básica, que está en 53 mil pesos más o menos. No se llega. Y a continuación, bueno, esto es solamente una concentración pequeña al lado de todos los trabajadores y trabajadoras que hay. A continuación, después de esto, ¿tienen algún plan de lucha o lo van a seguir viendo a medida que van avanzando? Vamos a seguir viendo a medida que esto vaya avanzando, pero creo que se han unido muchos compañeros. La marcha se ve que es bastante importante, así que muy contento con eso. Con el apoyo de todos los compañeros. Y el apoyo popular, ¿no? Sí, el apoyo popular. Bueno, muchísimas gracias, Maxi. De nada.